Buenas, otro. Hola, hola, hola. Buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo estamos, Víctor? ¿Cómo estamos, Rafita? Todo bien, Santi. Todo bien por acá. Impecable. ¿Cómo estamos, Yona? ¿Cómo estás? Estamos apoyando, dice Yona. Exactamente. Buenas noches a todos, ¿cómo estamos? Bueno, un domingo más de candombe. Vamos arriba, entonces. Exactamente, y bueno, hoy tenemos varios temitas, ¿no? Como siempre, vamos a tener los históricos tres momentos en el Ubuntuniza, ¿no? Arrancamos con un poco de noticias, ¿no? Raíces. Después tenemos un poco de... Hoy... Desmorrugando una comparsa. Llegó el momento. Llegó el momento de comenzar este proyectito, ¿no? De Desmorrugando una comparsa, que se trata de que comenzamos... A ver, ¿no? Como parte por parte, ¿no? Exactamente, parte por parte lo que conlleva una conformación de una comparsa. Esta noche, los trofeos. Qué notable. Y bueno, podemos adelantar de que esto va a ser una serie de diferentes audiciones donde llegaremos del inicio hasta el final. Exactamente, en el transcurso del tiempo, los personajes que se mantienen, los que han aparecido en algunos momentos, cada elemento que tiene, y bueno, de ahí comenzaremos avanzando poco a poco. Hoy, como se conforma una comparsa, como sale una comparsa a la calle, empezaremos por el tema de los trofeos, las banderas, estandarte, media luna, estrella, y bueno, de ahí comenzaremos a avanzar domingo a domingo para el final de todo, traer unas pequeñas sorpresitas, algunas cuantas personitas y personajes en otro candombe. Qué bueno, qué bueno. Es la que les mando. Bueno, después vamos. Vamos a. ¿Qué estamos escuchando? ¡Uf! Yamboqueña. Y esto es la comparsita con. Juan Steiner y su versión de la comparsita junto a la banda de Yamboqueña. Esto fue en 2017 generado. También adelantarles, ¿no? Que vamos a pasar un mini audio documental ahí que justo habla el lobo y bueno, errada sobre el origen del tango, ¿no? Exactamente. Así que suba el volumen nomás. Comparsita. Estamos hablando que la comparsita, ¿no? Hace unos 3 añitos cumplió sus 100 años, ¿no? La verdad que sí. Lo conocemos como un tango principalmente, ¿no? Pero siempre se dijo, o al menos, que fue hecha para un para tratarle un candombe, ¿no? En realidad es eso, el origen de la comparsita. Y cómo está invisibilizada, ¿no? Su origen en sí, ¿no? Porque Gerardo Mato Rodríguez tuvo que luchar, ¿cuánto, no? Que gracias a que justo firmó un papel que era menor y se pudo hacer acreedor de su propia creación. Exactamente, sí, aquellos que lo conocen, una increíble apuesta, creo que fue a los caballos, me parece algo así, no me acuerdo bien. Sí, fue una apuesta que hizo y justo... Todo junto a un caballo que él dijo, bueno, va a salir este y pum, no y salió nada. Perdió esto tan riquísimo que tenemos ahora, que da gusto disfrutarlo. Dale, chale volumen. Thank you. ¿Qué te parece, Rafa, si vamos a escuchar el mini documental que tenemos para presentarle? Así que vos, Radio Escucha, que estás prendido a la 90.7, esta radio comunitaria en Santa Lucía, escuchá, subile volumen, Rafa. El candombe, el tango y la milonga lo tocaban los negros en los quilombos. Y como los quilombos son tres categorías más abajo del cabaret, la gente no le gustaba el candombe, no le gustaba el tango, inclusive en Argentina, porque lo tocaban los negros en los quilombos. Cuando sale Gardel a cantar tango y Magaldi y Gerardo Mato Rodríguez compone la comparsita y toda esa onda, el tango se va para arriba, se empieza a tocar en los mejores salones y el negro queda afuera de ahí. Pero la historia, dicho por Borges y todo, sabe que el tango, la milonga y el candombe lo trajeron los negros acá. Y el Uruguay no defendió eso nunca. Y mi pregunta es, ¿será porque la cultura uruguaya de la música es de los negros? Tanto el candombe como el tango, como todos los ritmos que hay en la región y en Latinoamérica y en el mundo entero, gran parte de esos ritmos vienen de África. Es más, el candombe, en mi caso, es un motivo de orgullo porque también es un ejemplo social. Es un motivo popular. Cuando pasa eso, es que deja de ser de uno y pasa a ser de todo. Y es un ejemplo de convivencia. Cada vez que pasa algo en cuanto a ese tema racial y esto y lo otro, se habla siempre de lo mismo. Lo que falta es la conciencia de cada uno, de cuidar al que tiene al lado. Y, o sea, falta mucho porque si bien estamos siendo más conscientes de todo lo que pasa socialmente, todavía queda mucho por aprender. Y bueno, está buenísimo luchar por esta causa. Tiene sentido porque es algo que papá hizo toda la vida, hizo canciones y letras destacando la cultura afro y luchando por la igualdad. O sea que me parece que está buenísimo. ¿Cómo haces para saber lo que le pasa al otro si nunca lo viviste? ¿Entendés? Y bueno, yo estoy feliz, yo sé lo que le pasa al otro y a veces compongo canciones hablando de lo que le pasa al otro. Siempre, por ejemplo, pensando en Biafra, estaba muerta, desapareció. Entonces por eso compuse la canción por unos negros que bueno, a quién le puede importar, ¿no? Y desapareció. Biafra está. Que para mí es parte de mi vida. Yo pienso que es muy importante. Y cada vez que vos tenés que salir a protestar o hacer algo, aparece una canción. Siempre en las calles, en Estados Unidos, en todos lados, aparece una canción. Es muy importante la música para manifestarse. La música siempre está, siempre. Está desierta. Para mí el candombe es amor puro. Para tocar hay que tocar con mucho sentimiento. Y ha servido para unir. Yo creo que sí, que la música tiene ese poder de unir. A mí me parece muy importante y estaría buenísimo también que se use la música para el bien y no para el mal. Señores, fuerte aplauso para el lobo. El bocha en el chico, fuerte aplauso. Noé en el repique. los tres del sur. ¿Cómo toman? Quiero darle un tirón de orejas al hombre. ¿Qué piensa en la política y no responde? Que están muriendo niños a borbotones. Que olvide las banderas, piense en el hombre. Y ese que hoy es tu amigo, mañana no será. Porque confía en el lema que vos odias. Mientras que Biafra estaba muerta, muerta de sol y sin pan. Sus crías estaban blancas, blancas de peste mortal. Biafra estaba muerta, nadie allí quiso llegar. Porque confía en el lema que vos odias. ¡Palma! A ver esas palmas de candombe. Escuchábamos recién la voz de Julieta Rada, de Rubén Rada, Lobo Núñez, hablando de justamente algo que bueno, nos preguntamos nosotros del tango rioplatense y Gardel se nos viene a la cabeza enseguida. Y bueno, dijeron ahí un montón de nombres de que vienen mucho antes. Y bueno, cuánta invisibilización y cuántas cosas hay para mostrar y bueno, y seguir como escarbando. Y nosotros estamos en eso, ¿no? Por eso es este desmorrugando que va a comenzar justamente el día de hoy también. Tenemos mensajes. Bueno, atento, a ver. Bueno. Aquí están cayendo distintos mensajes en esta tardecita, nochecita muy pero muy linda. Buenas noches, felicitaciones por el programa. Gracias por dar a conocer lo rico del candombe y sus raíces. El amigo Gustavo Rodríguez de Candonga Africana. Bueno. Wow, muchas gracias, Boris. Excelente, un gran abrazo a Gustavo Rodríguez que nos está escuchando allá, Gustavito. Un abrazo grande de acá. Vamos arriba. Bueno, ¿Pasamos el número de teléfono y los contactos? Qué bueno, bueno, la gente que se quiere comunicar con Ubuntuniza puede comunicarse al 091-639-556. Repita, por favor. 091-639-556. Este mes de abril, bueno, como hablábamos, el cumpleaños de la comparsita, también podemos hablar que el 13 de abril se inauguró por YouTube un trabajo de triangulación cultural, se llama Candombe Nativo, son microdocumentales, y bueno, tan interesante, ahora ya largaron el episodio 1, y Candombe Nativo es lo que estoy presentando en este momento. El tema afro, el tema negro, y bienvenido sea, porque había habido un ensanchamiento importante y sensible a la vez, no alcanza con eso. Y también el tema de la discriminación o el racismo transversaliza toda la partida política, no es un tema de frente de no, somos peores, no, o no. Ahora, en ese sentido, nosotros, soy bastante radical en eso, tenemos la ultra necesidad de generar las cosas por nosotros mismos para la gente nuestra al principio. Se necesitan recursos. Es lo que se necesita. Pero aparte es de orden reparatorio. Exacto. Que los recursos estén. El candombe es patrimonio inmaterial de la humanidad. ¿Qué hacemos como país para proteger este patrimonio? ¿Cómo hace Uruguay para proteger su patrimonio inmaterial de la humanidad? No solo proteger, pero promover. Promover, también. Proteger. De recuperar. Para recuperar cosas nuestras tenemos que también estar embebidos y tiene que haber gente, no solamente que suministre información, sino también trabajar para que haya receptividad del otro lado. Ahora, también es cierto que generar alternativas no está ahí. También este formato de hegemonía, de opresión, de estar todo el tiempo queriendo meter en un esquema que no se adecúa a lo nuestro como ancestralidad africana, ¿tá? Por suerte genera resistencia, genera creatividad y nuevas formas de pensar de y pensar. Hacer. Al poder de la estructura, exacto, el riesgo de imaginar. Exacto, te imaginas, de pensar de y hacer. Pensar y hacer. Thank you. La calidad del audio, ¿no? ¿Cómo se escucha ese Ancina, vos? Esos pianos, cómo resongan, cómo se comunican entre ellos, ¿no? Hermoso trabajo de triangulación cultural. Pueden ingresar a, bueno, tienen un blogspot, triangulacioncultural.blogspot.com, y allí tienen diversos materiales que está bueno difundirlo para que puedan entrar. triangulacioncultural.blogspot.com. ¿Con qué noticias vamos, Víctor? Bueno, vamos a compartir un par de noticias de unos talleres que están dando la gente de ATCU. Hoy justamente a las 6 de la tarde un taller ahí que hizo Laura Méndez. Así que, bueno, mañana arrancan otro nuevo taller. Después en la página de ATCU, Danza Candombe Uruguay, ahí. Entran en su Instagram y, bueno, mañana lunes van a contar cómo, cuándo y por qué se formó la asociación. Qué bueno eso. Eso es mañana a las 20 horas. Fue hace poquito, ¿no? Hace un año o dos años, capaz. Sí, más o menos. Sí, no tengo bien claro los años, pero más o menos dos años, más o menos, por ahí, sí. Bueno, el viernes está Bernardo, el bastonero de la tango, que va a dar un taller sobre la danza masculina en el candombe. Algo que estaría bueno que se participe muchos hombres, muchas personas, porque la danza candombe en el hombre ya se como que se va perdiendo, ¿no? Qué bueno, y qué bueno saberlo de que, bueno, justo este momento, ¿no? De estar alejados de aquello y lo otro, se da estos Zoom que de repente para una persona que está en Santa Lucía, antes tenías que ir a Montevideo, tenías que ir a la cuna, tenías que, bueno, ser un poco gareta y meter el código, hola, ¿cómo andan? Y hacerte, y bueno, y ahí empezar, claro, a respetar lo que es el candombe. Bueno, es así, por supuesto. Aparte que aprovecharlo porque son totalmente gratuitos. Eso es lo más importante, que son gratis, gente. Hay que aprovechar, y es un poco compartir el conocimiento que estas personas se encargan de eso. Así que, bueno, mañana 20 horas, por Zoom, la gente de ATCU explica el por qué, cómo y cuándo lo de su asociación. El viernes 20 horas está Bernardo, el bastonero de la tango, dando su taller. Y el próximo domingo 18 horas, de vuelta, Laura Méndez con su taller. Un taller, la verdad, aprovechable. Habló de la parte de la educación física que ella ejerce como docente, y la mezcló con el candombe, un poco su historia. Así que, bueno, escúchenlo, véanlo, participen, que está totalmente genial. Qué bueno este trabajo de ATCU, la verdad. Tenemos mensajes abundantes. ¿Tenemos mensajes? ¡Opa! ¡Qué bueno! Vamos con los mensajes, Rafita, o Jonah, ¿qué? Sigue llegando los mensajes a esta tarde de radio. Buenas noches, felicitaciones por la propuesta de difundir y acercar el candombe, tan necesarios en estos tiempos. Un saludo de Betina Rocha, de comparsa Sandinanza de La Paz. Sonidanza de La Paz. Perdón, de La Paz. Así que fuerte, fuerte el abrazo y gracias por estar enganchada con nosotros. Un saludo a Betina, por favor, que estuvo en el taller hoy, Betina. Para Víctor también, muy buena la radio. Y escuchar el tronar de los tambores. Un abrazo grande al capo Víctor. Vamos arriba a la cultura afro-uruguaya. Saludos, Juan. Bueno, vamos arriba. Saludos a Juan, compañero de clase, Juan Alzugaray, de ahí, de acá de Los Cerrillos. Así que saludos a Juan. Saludos a mi prima Nadia Castillo, allá en Paso de la Arena, que me está escuchando. Y a la gente de Canelones, por supuesto, la de Santa Lucía y alrededores. Vamos arriba, qué lindo que se pone, ¿eh? Los estoy escuchando desde Montevideo. Arriba, suerte, y principalmente a mi primo Víctor Báez. Vamos arriba, un mensaje de un familiar de nuestro compañero Víctor, que está pendiente de la transmisión de este programa en vivo y con nosotros. Esa debe ser mi prima Nadia, la famosa carioca. Centro de la tierra, mezcla de uruguayo y africano. El candombe es de amor y guerra. Bueno, vamos ahora con un audio, ¿no? Te voy a contar una anécdota que está buena, porque a veces eso de los superhéroes ya sabemos que algo como que por generaciones se vendió y lo veíamos de chiquito y que una persona podía cambiar el mundo, ¿no? Y aquello y lo otro, y todos quedamos confiados, pero justamente como que en estos tiempos ya sabemos que con todos los colectivos que han surgido en estos años, tanto en Uruguay, tanto en Santa Lucía, en la microrregión, como en Latinoamérica, bueno, se reconoce como que de pequeñas cosas viene como cambiando, un sistema muy estructurado. Es como aquellas palabras que creo que decía Galeano en uno de sus libros, que decía aquellos pequeños fueguitos. Ahí va. ¿No? Que se ven desde el cielo, cómo, cuando se juntan, cómo hacen una gran llama, algo así. No recuerdo bien, literalmente, pero algo se trataba de eso. Que justamente tiene que ver con esta, ¿no? Con trabajo de hormigas, ¿no? Que es lo que tenemos, la cortina que seleccionamos para Buntuniza. Exactamente. Bueno, la cuestión es que Ella Fisher, una reconocida de las tres referentes del jazz a nivel mundial, estadounidense, afrodescendiente, bueno, por allá por los años 50 en un Estados Unidos, que bueno, para que la gente se ponga en el sitio, yo que sé, habían hasta baños diferentes, escuelas públicas que se cerraron para que solamente la educación llegara al alcance, por ejemplo, los blancos. Claro. Una época en los 50 que, tanto a nivel educacional como a nivel cultural, estamos hablando de una cantante que no le dejaban participar en un club, ¿no? En un club. Y bueno, fue Marilyn Monroe la que hizo una pequeña acción de fueguito. Bueno, a ver, contame esa pequeña acción. Acción de fueguito fue que ella, bueno, quería tocar en el club, en Mocambo se llamaba, un club que estaba de moda en Los Ángeles. Y bueno, Marilyn Monroe le contó, tenían como una amistad, un compañerismo, y le contó que, bueno, le dijeron que como que el estilo de ella no era para el sitio, que no le ayudaba, que sea afrodescendiente, a pesar que habían tocado algunas veces personas afro. Pero el lugar se distinguía claramente como un lugar medio clasista, ¿no? Quédate aquí, que hizo Marilyn, le propone al dueño del local que, bueno, ella iba a estar sentada en primera plana ahí adelante cada día que tocara Ella Fisher. Accedió y Ella Fisher dice que ese fue el último día que tocó en un club chico de jazz. Bueno, que la verdad, una acción bastante importante y demás. Pero, Santi, te pongo algo. Sí. ¿Te parece que lo seguimos después de la tanda esto? Claro que sí. Bueno, así que vamos a la pequeña tanda y ya volvemos enseguida y seguimos con esto que nos está contando Santiago. ¶¶